Gimnasia verbal. Until versus up to. Everybody learns that until means hasta, which is absolutely right. Yes. But hasta is not always to be translated as until. Okay, sometimes we need to say up to. Let's focus on until, first of all. Until means hasta, hasta un punto en el tiempo. Mm-hmm. Okay, until Friday, until next week, until 2020, etc., etc. All right. Okay, and then in a minute, we'll look at up to. For example, tienes hasta el próximo viernes para terminar el proyecto. You've got until next Friday to finish the project. The project. Project. Una fuerte. Mm-hmm. Project. Good. No me iré hasta que no llegues. I won't go until you arrive. Good. I won't go until you arrive. Se quedará ahí hasta que se muera. Okay? This is, again, a point in the future. All right. Okay? El momento en que se muera. He will stay there until he dies. He will stay there until he dies. Muy importante también recordar que el verbo que sigue a until en un contexto futuro siempre se expresa en el presente simple. Okay? El siguiente. No lo sabré hasta que no se publiquen los resultados. I won't know until the results are published. Are published. Okay. Te esperaremos hasta las 5. We'll wait for you until 5 o'clock. Good. Let's look now at up to. Okay. Up to is the way we translate hasta when in Spanish you say hasta un punto físico. Por ejemplo, hasta la cumbre. Also, when we're talking about a period of time. Okay. For example, if you have to wait up to 10 minutes, ¿ya? Cuando tienes que esperar hasta 10 minutos. All right. ¿Vale? Bien, a veces tengo que esperar hasta 30 minutos. Sometimes I have to wait for up to 30 minutes. Good, sometimes I have to wait for up to 30 minutes, okay? Here, it's impossible to say until. Sometimes I have to wait until 30 minutes. No tiene sentido ninguno en inglés, okay? Okay. Alcanzó la cumbre sin oxígeno. He climbed up to the summit without oxygen. Oxygen. Oxygen. Oxygen. Oxígeno, yeah? Oxygen, good. He climbed up to the summit without oxygen. A summit is una cumbre. Una cumbre en las montañas y también una cumbre política. Mm-hmm. Okay, a political summit. Cambiamos. Tuvimos que reenviar el documento hasta 20 veces. We had to resend the document up to 20 times. Tienes hasta 6 meses para mejorar tu inglés. You have up to 6 months to improve your English. El agua me llegó a las rodillas. I was up to my knees in water. Estaba endeudado hasta el cuello. I was up to my eyeballs in debt.